Domingos Laicos en Paradigma Radio. Presentado por José Antonio Naz y Ana Baragaña. Pues claro que sí, hay remedio, como dicen los hormigones. Eso esperamos del año nuevo, que ya lo tenemos muy cerca, que haya remedio para todos estos temas que tenemos encima. Bueno, nos hemos juntado una vez más para hacer una edición de Domingos Laicos, la número 85. 86, creo. ¡86! Es verdad, que me quito un programa. No, estamos ya en el 86. Como siempre, nos hemos juntado con Javi, el técnico de sonido, Gobal con su maravillosa viñeta, que ahora analizaremos, y José Antonio Naz y yo misma, Ana Baragaña, para todo lo demás. Bueno, vamos a empezar con la maravillosa viñeta que ha hecho Gobal para este programa en concreto. Y en ella, pues, vemos un cardenal que, si os fijáis, tiene un niño en el regazo. Con la otra mano, en la que exhibe su anillo de poderío, el anillo cardenalicio, pues se ve que está utilizando todo su poder para tapar el ojo de Dios, el ojo que todo lo ve. Y es que, al final, la institución es lo que ha hecho de una manera generalizada y sistemática: cubrir, esconder, tapar, ocultar, encubrir, camuflar, silenciar, negar, con tal de salir indemnes. Hoy vamos a hablar de la pederastia clerical. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. El País emprendió, el periódico El País emprendió Paradigma en Media Andalucía, la una información gran del pueblo sobre la y para el pueblo. El clero, que ha dado voz a cientos de víctimas ocultas. Hasta ahora se habían identificado ya 2.206 víctimas y 1.036 acusados. Finalmente, en 2022, con su presentación de resultados al Papa, forzó una auditoría en la Iglesia y que el Parlamento encargase un informe al Defensor del Pueblo. Este defensor, Ángel Gabilondo, sobre los abusos a menores en la Iglesia. Dicho informe se presentó el 27 de octubre, que hace recientemente, como recordarán, en el Congreso de los Diputados, y contiene una encuesta a más de 8.000 personas realizada por GAT3, de la que se concluye que el 1,13% de la población adulta actual, es decir, unas 440.000 personas, han sufrido abusos en el ámbito religioso. Y de estas, un 0,6%, es decir, 233.400, lo han sido por sacerdotes. El informe incluye 20 recomendaciones, pero claro, serán las Cortes Generales las que tendrán que decidir qué valoración hacen del informe y qué medidas adoptan, si consideran necesario adoptar alguna para que por fin se haga justicia y reparación para las personas abusadas. Para hablar de todo ello y de la sorprendente y victimista reacción de nuestra conferencia episcopal, que se plantea participar en el Fondo Estatal de Reparación de Víctimas de la Pederastia, pero solo si se indemniza a todas las víctimas, no a las de la Iglesia, aunque parece que recientemente ha dejado caer unas declaraciones en las que se compromete a resarcir a las víctimas. No ha aclarado mucho más. ¿Quién ha hecho mella la declaración? Creo que sí, uh-huh. Pero solo si se indemniza a todas las víctimas, decía, ¿no? Hoy, para hablar de todo esto y en la situación actual, teniendo en cuenta que todavía, pues, en breve, podremos contar con el informe también de Cremades, pues bueno, vamos a hablar con dos personas que ya hemos tenido ocasión de hablar con ellos en otro programa anteriormente, que son dos víctimas de esta lacra de la pederastia, y que son Teresa y Fernando. Teresa además tiene la suerte, bueno, suerte o supongo que sí, ahora nos dirá ella, que de haber participado en la elaboración de este informe de Gabilondo, ¿no? Del Defensor del Pueblo, y con Fernando, que es portavoz de ANIR. Bueno, muchas gracias a los dos por dedicarnos un ratito para hablar de este tema que está tan candente y que supongo que nos emplazaremos a más conversaciones porque esto es un inicio. Si os parece, os voy a hacer una pregunta inicial a cada uno. Y empiezo por Teresa. Teresa, como acaba de comentar José Antonio, tú has participado en la elaboración del informe del Defensor del Pueblo. ¿Qué puedes contarnos cómo se ha desarrollado? ¿Cómo se han tratado? Supongo que habrá habido diferencias con las comisiones de víctimas de los obispados. Ya, cuéntanos un poco. A ver, yo es que solamente solo he participado en la comisión del Defensor del Pueblo porque cualquier otra comisión de la Iglesia no me ofrece la más mínima confianza, jamás habría ido. Puedo decir abiertamente que mi ex marido ha logrado la nulidad matrimonial porque a mí me declararon en rebeldía porque me negué a ir. Quiero decir que yo he participado en la comisión de abusos de la Iglesia del Defensor del Pueblo. Yo me he sentido maravillosamente bien tratada. Uh-huh. Eso tengo que decirlo. Y luego, algo que agradecí muchísimo es que los psicólogos que nos recibían sabían de qué estaban hablando, y esto Fernando seguro que lo entiende perfectamente cuando me escuche. Yo he tenido la suerte de poder pagarme, siempre hago mucho hincapié en esto, porque la mayor parte de las víctimas no se pueden pagar la terapia, lo que supone que la devastación física y psíquica que tienen que acarrear con su vida, pues es algo que no tiene posibilidad de salvación. En mi caso sí me la he pagado. A pesar de lo cual, la primera vez que yo di con una psicóloga que supiera qué era un abuso sexual, cuáles eran las secuelas, cómo era la forma en la que había que tratarlo, que el diagnóstico más ajustado era síndrome de estrés postraumático, cuáles eran las formas de abordaje, es la psicóloga que tengo ahora de hace 11 años. Y estas dos personas que me trataron, con las que pude hablar en la comisión del Defensor del Pueblo, sabían perfectamente de qué hablaban, conocían perfectamente los efectos y yo creo que, en serio, creo que lo han hecho lo mejor que han podido. Uh-huh. Había, bueno, no sé si tú has hecho uso de los servicios de atención a las víctimas de la Iglesia o si conoces. No, jamás ahí, de los jamases, no, yo huyo de ellos como de la quema. Vale. No. Uh-huh. Es que para mí, vamos a ver, para mí la Iglesia, como diría mi amadísima Nieves Concostrina, es la multinacional católica. Entonces yo no le doy credibilidad ninguna, no creo absolutamente nada de esas cosas en las que ellos creen, y ese es el punto de partida. Para mí hay todo un embolado montado sobre una ficción que es brutal, y entiendo que para los cristianos esto que digo sea terrible. Yo respeto profundamente sus creencias, pero lo que no puedo admitir es que esas creencias me afecten a título personal, me afecten a nivel psíquico, a nivel social, y además las tenga que pagar. Uh-huh. Me parece atroz. Entonces yo jamás, si puedo evitarlo, no me relaciono con ese tipo de personas. Uh-huh. Fernando, tú no has participado directamente. ¿Por qué? Y luego, en todo caso, ¿qué valoración haces del informe? Cuéntanos un poco. Primero, por lo que ha comentado Teresa, yo también he participado en la comisión. Me han atendido dos personas que perfectamente sabían de lo que estaban hablando, con la delicadeza y la amabilidad necesaria. Y me han escuchado, conocían mi historia y conocían los términos y estaban muy bien informados sobre la situación y las consecuencias que supone para una persona abusada. Uh-huh. En cuanto a la actitud de la Iglesia, pues conocéis mi punto de vista, creo, pero lo repito, no quiero ser pesado. La Iglesia es una empresa, la Iglesia está formada por gente buena en su mayor parte y una jerarquía instalada en el poder y en la economía, y representan a un Dios que lo que le interesa es el dinero, lo demás no les interesa para nada. Cualquier cosa que signifique un poco de crítica o un poco de revisión la van a rechazar, amparados por un poder enorme que tienen alrededor, y desde luego no tienen ningún interés en descubrir nada. Harán todo lo posible para que se oculte. El comentario que han hecho hoy sobre que van a indemnizar a las víctimas, después de haber dicho que solamente cuando el Estado indemnice a todas las víctimas, que es una prueba inequívoca de cómo funcionan y de cómo son, pues me imagino que será otra trampa, otra escaramuza para esconderse, y pues el dibujo que habéis comentado, la viñeta que habéis comentado hoy, pues es una representación magnífica, ¿no? Critico a la Iglesia porque oculta, miente y no representa para nada. Si apareciera un obispo en la época de Jesucristo, saldrían todos corriendo de él. Bueno, el informe propone una veintena de recomendaciones, como hemos dicho en la introducción. Me refiero al informe del Defensor del Pueblo. Una de ellas es la de creación de un fondo estatal para, entre comillas, el pago de compensaciones a favor de las víctimas. Ya que en muchos casos el delito ha prescrito y cuando no, la Iglesia no es declarada como responsable civil subsidiaria. Supuestamente este fondo, como en otros países parece está sucediendo, se debería nutrir fundamentalmente con fondos de la Iglesia Católica, aunque las primeras declaraciones del presidente de la Confederación pues puede deducirse que no esté por la labor, aunque luego ha rectificado en parte diciendo que estarían dispuestos a algo. En fin, ¿qué pensáis de esta propuesta? ¿Realmente el Estado debe de ser responsable de algo? ¿La Iglesia debe asumir el pago de los delitos que tienen que ver con ella? ¿Y lo harán? En verdad, ¿quién empieza? Cualquiera de los dos. A ver, yo creo que la Iglesia debería hacerse cargo de sus delitos, sin el más mínimo género de duda. Me parece atroz que planteen qué se hace o se deja de hacer con el resto de víctimas de abusos sexuales. Creo que el Estado se tiene que hacer cargo, y cada una de las instituciones, de las víctimas que tiene. Lo que no es de recibo, y esto ocurre cuando uno tiene un accidente de tráfico, entendiendo que un abuso sexual no es un accidente. Si yo tengo un accidente de tráfico, si lo causo, yo me hago responsable. Lo que no tiene ningún sentido es que porque yo cause un accidente de tráfico, mi comunidad de vecinos tenga que aportar. Es verdad que responsable civil, bueno, pues debería ser quizá el Estado, pero en primera instancia creo que debería ser la Iglesia la que se hiciese cargo de absolutamente todas las indemnizaciones, de reconocer el problema, prevenir, reparar, de absolutamente todo. En el informe sí que es verdad que se habla, en la página 671 que estuve mirando, de que habría que se podría hacer adoptar una ley de que, además del procedimiento de reparación, reformase el régimen de prescripción de la acción de responsabilidad civil, porque está claro que la responsabilidad penal en muchísimos de los casos está prescrita, pero la civil no tendría por qué prescribir. Yo creo que la Iglesia tiene que asumir absolutamente toda la responsabilidad de sus delitos, e insisto en qué delitos, porque acabo de leer y me he quedado asombrada unas declaraciones de Munilla en Infovaticano, en que dice que gravísimo es el pecado de los abusos sexuales. No, perdone, no, a mí si es un pecado lo deja de ser, me da absolutamente igual. Es un delito, son delitos de lesa humanidad y se tienen que hacer cargo de ellos. Es mi opinión. Fernando. Pues, yo concuerdo con Teresa en que se tienen que hacer cargo, creo que el origen del problema es que un Estado laico del siglo XXI tenga un concordato con la Iglesia Católica. Claro. El origen del problema es que se permita en un Estado laico que la educación esté en manos de religiosos, de personas que están, en primer lugar, no elegidas adecuadamente, en segundo lugar, reprimidas sexualmente, y tercero, en un poder asociado a la cultura y a la religión, que es algo tan íntimo y tan personal. Pero una vez que el Estado permite que esto suceda, lo que no cubra la Iglesia lo tendrá que cubrir el Estado subsidiariamente. Ahora, esta Iglesia, este poder religioso del que estamos hablando, que tiene tanta ambición de dinero, que constantemente hace todo tipo de pactos para conseguir pues quedarse con la Catedral de Córdoba y la Catedral de Burgos, para ingresar el dinero de las casas que tiene alquileres, que inventan todo tipo de artimañas para enriquecerse de una manera vergonzosa, pues evidentemente van a hacer todo lo posible por escaquearse de cualquier pago económico, porque lo que les interesa no es la bondad, es el dinero. Y entonces, pues seguramente buscarán la manera de dar unas indemnizaciones ridículas o considerar reales o no reales algunos casos, o inventarán cualquier otro tipo de artimaña. Por eso creo que en algún momento determinado también el Estado debería ser responsable subsidiario, porque hay una serie de personas dañadas que no han podido a lo mejor financiar sus terapias o tener, atender, resolver sus vidas, conseguir sus empleos, sus trabajos, y que necesitan que sus vidas sean reparadas. No es por castigar a la Iglesia, que sería otro tema interesante, sino para rehacer las vidas de esas personas. Claro, pero yo, perdón. No, habla. Un detalle solo. Es que, Fernando, a mí me encantaría vivir en un Estado laico, pero es que no es un Estado laico, es un Estado aconfesional. En esta transición que algunos consideran maravillosísima, nos colaron de rondón la monarquía y la religión católica. Es que no tiene sentido ninguno que yo tenga en mi escuela de arte un señor pagado por la administración y elegido por el obispo. Es ridículo. Además, es la mejor forma de poder causar todos estos daños. El hecho de que en las enseñanzas públicas ya tengan titularidad pública o privada, da igual, o concertada, necesariamente se tenga que impartir religión católica, es aberrante. Es, a mi modo de entender, aberrante. La religión debe ser algo absolutamente privado. Y yo reconozco que cuando hablo de este tema, pues hay gente que se siente muy ofendida. A ver, cada cual puede tener los hobbies y las aficiones que le dé la real gana. Yo tengo una afición que me parece maravillosa, que es el cine y el estudio. Y yo me los pago. Yo voy al cine y me abono el cine. Yo no espero de los presupuestos generales del Estado que me paguen el bono del cine. Entonces, lo terrible, ojalá fuésemos un Estado laico, ojalá, pero es que no lo somos. Uh-huh. Y yo creo que es un déficit horroroso. Sí, bueno, aparte de que en la Constitución el término aconfesional podría ser comparable, equiparable a laico, pero no, pero la realidad, desde luego, ponga lo que ponga en la Constitución, es otra. Hasta ahí estamos. Claro. Lo que no parece, por lo menos a mí no me lo parece lógico, es que ante un delito de unas personas, otras u otra institución sea el que pague, o sea, el responsable. Sí, en todo caso, yo creo que lo que habría que plantear es que si hay que cambiar la ley para que el tema de la prescripción de los delitos se cambie, y no sea prescriptible lo que se ha hecho ya, lo que estaba hasta ahora, pero la responsabilidad y quien realmente tenga subvenciones a la persona que ha sido abusada debe de ser quien lo ha provocado. Sí, y no debemos de pagarlo todos, porque si no, la forma de evitar el delito, cuando si yo hago un delito y otros pagan por mí, la cosa estaría... No sé cómo lo veis. Hombre, lo que me gustaría comentaros es que para mí lo especialmente sangrante es que, hablando de otras casuísticas internacionales, pues bueno, ha habido iglesias incluso que han tenido que vender propiedades, que bueno, para asumir o incluso endeudarse, pedir préstamos para pagar, pero es que estamos hablando en concreto de la Conferencia Episcopal Española, que está forrada. O sea, solo de la asignación tributaria todos los años les queda dinero para ahorrar. Y no estamos teniendo en cuenta todo lo que se están embolsando de recaudación. Ya sabéis además que está exenta de tributación por todo el patrimonio histórico-artístico que se han quedado, que el 80% se lo han quedado con las inmatriculaciones. Entonces, ya sabéis que en Europa Leca tenemos cuantificado que son 12.000 millones de euros, unos 12.000 millones de euros al año, lo que les damos a la Iglesia, lo que el Estado da a la Iglesia, entre ayudas directas, indirectas, exenciones, lo que dejan de pagar, bueno. Entonces, la Iglesia española sí que tiene dinero para indemnizar. Entonces, yo entiendo un poco, como apunta Fernando, ¿no?, que al final el responsable último es el que financia. Y claro, el Estado es el que está financiando esa educación confesional. Claro. Entonces, en ese sentido, por eso el defensor del pueblo le devuelve la patata caliente a las Cortes, dice, oye, esto se puede volver contra el Estado. Y tenemos el precedente de Irlanda, muy sangrante. Pero claro, a mí lo que me resulta tremendo es la avaricia de la Conferencia Episcopal Española, ¿no? Porque realmente es que dinero tienen. Que no parezca en ningún caso que estamos diciendo lo contrario. Estamos hablando de diferentes pasos del mismo proceso. Sí. Uh-huh. Lo que yo estoy hablando es que si hubiera la negativa por parte de la Iglesia, que no tenemos ninguna duda de que lo que más ama no es la justicia ni la sociedad, sino que es el dinero, que tiene unos ingresos incalculables solamente con las inmatriculaciones con las que José María Aznar les ha agradecido todo su apoyo histórico a la derecha española, pero además de eso, quiero decir que existiendo un concordato, el responsable de que yo haya recibido una educación que esté subvencionada por el Estado es el Estado. El responsable de que permitir que la educación se la dé una serie de personas que están reprimidas sexualmente, que tienen un poder total, que están sujetas a un celibato, es el Estado que permite que esas personas estén relacionadas con la educación, que es una contradicción absurda, que las personas, sobre todo por el sentido de permitir que la educación esté en manos de personas que no son cualificadas para la educación, que son contrarias a la cultura, contrarias a la evolución, contrarias a la educación y al reparto equitativo social. Entonces, perdona, el Estado sí es responsable. Por supuesto que yo pienso como vosotros, en ningún caso lo contrario, que la Iglesia puede y debe pagar las indemnizaciones a las personas. Pero lo que no cubra la Iglesia lo debe cubrir el Estado. Bueno, si os parece, ahora vamos a hacer una pequeña pausa musical con un temazo. La verdad que la letra es muy buena, el vídeo también. Dejad que los niños se acerquen a mí, de Lujuria. Juego. Durante muchos años la Iglesia ha revictimizado a las víctimas con su negación, con su minimización y sobre todo con su encubrimiento habitual, porque lo habitual, ya sabéis, era trasladar al victimario, que así quedaba impune. Y además no se avisaba a la nueva parroquia de quién les llevaban, ¿no? ¿Creéis que se ha ahondado suficientemente en la responsabilidad institucional de la Iglesia? No, nunca, para nada. En el informe tampoco, ¿no? En el informe tampoco. Es que no sé si tiene capacidad, es lo terrible, para dilucidar hasta qué punto ha de hacerse responsable la Iglesia del encubrimiento. Es cierto que en la memoria de la Fiscalía General del Estado de este año se plantea la necesidad de investigar la responsabilidad y de investigar el encubrimiento. Lo que busca, desde luego, es romper ese muro de silencio que ha ejercido como forma de poder sistemáticamente la Iglesia, porque de hecho la red de influencias que la Iglesia utiliza sirven no solamente para que se pueda practicar la pederastia como se practica impunemente, sino que esa misma red de silencio ampara, apoya el hecho de que no salgan a la luz todos los abusos, de manera que la responsabilidad es absoluta. Y eso supone que las víctimas nos quedamos en la soledad absoluta de nuestro sufrimiento y, sin embargo, que la Iglesia se convierte en un aliado silencioso, que no solamente cuestiona muchas veces nuestro propio testimonio y cuestiona nuestra propia vida, sino que además es que constituyen una ayuda necesaria para que se pueda mantener los abusos. Y lo que buscan únicamente pues es mejorar o mantener su propia imagen respecto a sus fieles, que para mí es muy importante la actuación de los que se llaman católicos, porque quizá ellos desde dentro tendrían más capacidad para poder cuestionar la propia autoridad de la Iglesia, y les resulta horroroso que en esa idea que ellos tienen de que haya unos jerarcas con autoridad moral se les pueda cuestionar nada, y además porque se blindan respecto a la sociedad. El echar sistemáticamente balones fuera es una forma de mantener su propio poder y su propio sistema económico, sin más. Entonces, es que son encubridores necesarios. O sea, sin ellos, sin la forma que ellos tienen de funcionar, la pederastia sería infinitamente menor de lo que es. Las mismas redes que se utilizan para que nosotros caigamos en esos delitos son las que amparan el que luego se puedan ocultar. Yo creo que el silencio es la mejor forma de poder de la Iglesia. Y además se le permite, que es lo terrible. Yo creo que habría que establecer algún tipo de medida coercitiva para obligar a que salieran a la luz, por ejemplo, se abriesen todos los archivos que tienen, en los cuales no me cabe duda de que hay una información valiosísima en la que están los nombres de muchísimos obispos encubridores, sin el más mínimo género de dudas. Yo creo que cuando hablamos de la Iglesia nos estamos refiriendo casi generalmente a la jerarquía, pero sí, aquí me atrevo a ser un poco incómodo. Creo que la Iglesia la forman parte también los fieles, los creyentes, los que les soportan y les sustentan, los que les votan, porque forman parte también de una opción política. Y creo que hay un silencio también social. Hay un silencio de proteger a mi Iglesia, de proteger a mi entorno, de que no salga este escándalo a la luz, que no vaya a resultar que la Iglesia es peor que otros entornos sociales o que otras iglesias. Y entonces hay una protección también de los fieles a su propia Iglesia. El silencio que hay respecto a las víctimas. Lo que hemos tenido que escuchar, en mi caso concreto, y lo sé de otros muchos comentarios de nuestros entornos, de la gente que nos oye, de todo esto, de la gente, de la negación, es también un silencio. No son solamente los jerarcas. Es todo un pacto social entre una institución protegida por sus seguidores, sus fieles, que son también un soporte político. Absolutamente de acuerdo. O sea, las arengas que hacen desde los púlpitos, a veces, hay feligreses muy fundamentalistas. O sea, yo tengo el recuerdo de cuando el escándalo de los maristas, o sea, esas madres de ampas rodeándolo el colegio, como protegiéndolo, haciendo un escudo protector de las víctimas que se están manifestando. O sea, hay casos tremendos, o sea, de la gente, de los feligreses, ¿no? De cómo han reaccionado, o sea, en la revictimización. Yo creo que por supuesto, tienen muchísima responsabilidad las personas de a pie. No, no solo el que arenga, sino también los que les siguen. Sí, de hecho, tenemos un caso en Córdoba de uno de los... un profesor cura en un colegio que fue condenado, y la instrucción y toda la investigación y demás se hizo sin denuncia de las familias. Es decir, fue por denuncia de fuera. Las propias familias no habían denunciado, habían tapado, habían intentado de silenciar, y eran unas cuantas de niñas, no sé si 6 o 7. Es decir, tiene razón Fernando en esto, yo por lo menos coincido. Sí. También. Bueno, y también, incluso podríamos andar también, claro, en el papel de las familias, que como aquí tiene que ver también la fe, porque claro, es que este es un abuso de poder tremendo, el de la pederastia clerical, porque claro, si tú estás en una familia creyente, puede ser que para tu familia sea una realidad tan incómoda que sea imposible de aceptar esa pedrastia. Entonces, se provoque como una especie de rechazo a lo que ha pasado, una negación. Entonces, es que realmente la víctima se queda súper sola, porque, claro, los demás se quieren seguir aferrando a su fe, a ese consuelo que tienen, y no atienden suficientemente a la víctima. La verdad que sí. Tremendo. Pero fíjate, yo creo que ni siquiera hay que entrar lejos. Yo no creo que se deba ni siquiera a la fe. En mi familia en concreto, y no voy a hacer muchos amigos diciendo lo que voy a decir, en mi familia en concreto, yo me siento sola, no, me siento aislada. O sea, para mí la soledad es algo maravilloso. El problema de las redes familiares, que de alguna forma se asemejan a las redes de la iglesia, es que tú estás en la obligación de participar en las ceremonias familiares, en las nochebuenas. Yo estoy aterrorizada con la nochebuena. En las nochebuenas, las navidades y los años nuevos, y tienes que hacer como que no ha ocurrido nada, porque algo entre las muchísimas cosas con las que yo estoy de acuerdo en el libro de Miguel Hurtado, es que habla de la necesidad de terapia familiar, y es así. Yo llevo toda mi vida en terapia, lo cual me ha permitido llevar una vida con una cierta calidad, entendiendo que mi vida está devastada. O sea, yo jamás voy a ser un ser normal, ni voy a tener una vida normal, y lo sé. Mi familia esto no lo ha asumido en absoluto. Entonces, para nada, para nada. Yo sé que me quieren, pero ellos no han hecho terapia. Entonces, esa reestructuración familiar que ha de llevarse a cabo cuando una persona crece y los demás no, eso no ha ocurrido en mi familia y posiblemente no ocurre en la mayor parte de ellas. Entonces, yo sigo viendo cómo una buena parte de mi familia sigue yendo al mismo lugar, a las misas y las ceremonias en las que a mí me ocurrieron este tipo de cosas. Y cuando yo les digo, pero no sois capaces de entender, que a mí se me revuelve el cuerpo. O sea, no es un rechazo psíquico, que por supuesto, es que yo vomito físicamente. Pues les cuesta muchísimo, y entonces comienza ese tipo de cuestionamiento de ¿y por qué? Y tenemos que tender puentes, y es que somos una familia. Con lo cual, si tú quieres mantener una cierta estabilidad familiar, que al menos en mi caso, tragas. Y como diría mi psicóloga pobre mía, te la envainas. Porque si no, además de haber sufrido la devastación de tu propia identidad y de tu propio cuerpo y de tu propia situación social, sufres la devastación familiar. Y eso es algo de lo que tampoco se hace cargo la Iglesia, en absoluto. Yo creo que la religión supone un acomodo. La religión es un sitio muy cómodo para estar. En un entorno social en el que hay una religión establecida, en el que no se cuestionan unas determinadas cosas, es muy cómodo estar. El tema que tengo que resolver de mi parte moral ya me la resuelve la Iglesia. El tema que tengo que resolver de mi parte social ya me la resuelve la Iglesia. La ayuda a los demás, el tener en cuenta, ya me la resuelve la Iglesia. Entonces, hay una parte estructural de mi cómodo personal que me cuesta muchísimo que alguien venga a cuestionar la Iglesia, que me da tanta comodidad a nivel moral. Reconocer para los padres que han llevado a sus hijos a educar a un colegio y se han equivocado porque han metido a sus hijos en un momento determinado a estudiar en manos de unas personas que han podido agredirlo. también es difícil. El sí. aceptar que hay un entorno social está estructurado, entero, con el soporte de una iglesia que no es pura y no es limpia y cuyo objetivo no es de ninguna manera la igualdad o la justicia, pues es muy difícil de aceptar. Entonces, es mejor rechazar a un ser individual, a una víctima que se manifiesta, que revisar a toda la iglesia en su conjunto. Vaya. Claro, pero de nuevo se impone el silencio. De nuevo es el silencio como instrumento de poder. El silencio en la iglesia, el silencio social, el silencio familiar, el silencio educativo, y de hecho, mientras las víctimas guardamos silencio, los agresores siguen teniendo poder. Bien, hay otra cosa en el informe del Defensor del Pueblo que, bueno, a mí me deja algunas dudas, no sé, y es que reconoce cambios en la Iglesia con respecto a la prevención. Que parece que, no sé si entiende que ya tiene más medidas de prevención. ¿Vosotros conocéis medidas que se han adoptado en este sentido por parte de la Iglesia? ¿Las creéis suficientes? ¿Creéis que se puede prevenir, como se dice, sin combatir el encubrimiento? Pues no, en absoluto. Así, tajante y absolutamente. Yo no conozco ningún tipo de informe que pretenda prevenir esto, pero es que hay todo un sistema en la Iglesia que ampara la posibilidad de los abusos, el celibato, la confesión, los acuerdos con la Santa Sede, o sea, el concordato. Hay un mogollón de instrumentos que funcionan en aras a amparar todo esto. Habría que destrozar por completo la estructura de la Iglesia para que todo se pudieran prevenir. Yo no conozco ninguno. Sé que el Defensor del Pueblo nos comentó en alguna ocasión que le habían enviado desde diversos obispados un montón de papeles, y que la mayor parte de ellos eran, pues eso, intentos de planificar una prevención futura. Pero yo no les creo nada, de nada, de nada, de nada, en absoluto, para nada. Es que ni siquiera creo que haya voluntad de prevenir nada, ¿entendéis? Yo creo que es todo maquillaje cara a la galería, que lo que hace la Iglesia sistemáticamente no deja de ser la empresa mejor adaptada de todos los tiempos. Se adapta a lo imprescindible para poder sobrevivir. Entonces, no conozco ningún informe, pero aunque, vamos, me costaría creerlo, aunque lo leyese. En mi punto de vista incluye varios factores. Yo he tenido la suerte de pertenecer a las víctimas la suerte o mala suerte, pero al final arreglado, de pertenecer a las víctimas de los claretianos. Entonces ellos han tenido una actitud positiva, han implementado una serie de actitudes en su seno, han cambiado algunas cosas, y también creo que hay un cambio social. A mí me parece que un logro importante, era para mí una meta personal, que es un punto en el que yo a lo mejor en un momento determinado me quiero ir quedando en mis luchas personales, que era conseguir que hubiera un logro de que el Estado encargara al Defensor del Pueblo una investigación sobre los abusos de la Iglesia. Porque a partir de ahora ya nadie puede argumentar ignorancia. A partir de ahora una persona que es abusada puede decir en su casa, estoy siendo abusado, y no es una sorpresa para la familia. Si tú mencionas en un entorno social el tema de los abusos, ya no es una novedad para nadie, ni es un tema escandaloso, ni estás hablando de un tabú, estás hablando de una cosa que ha formado parte de la información cotidiana durante un par de años en este país, con lo cual hay una serie de situaciones que han cambiado completamente, no, casi nunca por la labor de la Iglesia, que sigue siendo encubridora, pero claro, sí que el entorno social ha cambiado mucho. Y eso es favorable. Ahora mismo un niño sabe que lo que le está pasando es malo, que la persona que le está tocando no es una persona buena ni puede tener, y sobre todo que no tiene que tener secretos con esas personas que llevan esas actitudes tan raras, ¿no? Entonces es muy posible que, aunque la Iglesia no quiera cambiar, el entorno social sí cambie. Claro, una de las cosas que a mí me parece muy positivo del gobierno que hemos tenido es que desde que se aprobó la ley Rhodes, se planteó la necesidad de que existiera una persona que incrementa las funciones del coordinador de convivencia en todos los centros educativos, que era el coordinador de bienestar. ¿Qué ocurre? Esta es una figura que cuida del alumnado en los centros educativos. también se debería de haber implementado una figura semejante, que también se plantea en este estudio, en los centros deportivos, en donde hay menores de edad. Esto se plantea desde el Gobierno central. Pero luego, cada una de las comunidades autónomas se escaquea y no elabora perfiles ni permite que se implementen en los centros educativos. Con lo cual, la labor de educación, que para mí es primordial, absolutamente primordial, la labor de educación, que además tenemos encargada a nivel público en nuestros centros, está impedida porque algunas de las comunidades autónomas de determinado tipo de ideologías no permiten la implementación de ese tipo de figuras protectoras que sí se han planteado desde el Gobierno central. Y eso es así. Yo el año pasado peleé en mi centro educativo, y por eso lo digo, porque me parecía que tenía que haber un coordinador de bienestar y se rieron en mi cara porque no sabían ni lo que era. Pero es que digo más, el coordinador de convivencia fue el jefe de departamento de encuadernación, que no tenía contacto alguno en absoluto con ningún menor de edad. Que los menores de edad de mi centro educativo no sabían ni quién era. Y según la ley, en el primer claustro debería haberse informado de quién iba a detentar ese cargo, debería de informarse al alumnado y debería de establecerse una relación de confianza, porque obviamente tú no le vas a contar una situación de abuso a alguien a quien conoces la primera vez y que no sabes ni por qué está en esa función en concreto. De manera que el problema que tenemos en nuestro país, además, es que hay determinados grupos políticos que boicotean sistemáticamente las posibilidades de mejora de la calidad educativa. No me cabe duda. Y perdóname, para los oyentes que estén escuchando, si en un centro no existe esta figura y pues hay padres o hay profesores que tienen inquietud de que exista, ¿a dónde se tienen que dirigir o qué es lo más efectivo para hacer? Efectivo, pues es que yo tengo una situación muy pesimista, vamos, una imagen muy pesimista de la educación en mi lugar, porque resulta que la inspección educativa tampoco se moja. Entonces, no, para nada. ¿Qué ocurre? Pues que yo sufrí una situación de incomodidad, que se me llamaron cosas feas, porque, bueno, pues me hinchaba a decir en los claustros que había determinado tipo de cosas que había que implementar. A ver, es que en los centros educativos, en algunos centros educativos, ocurre una cosa muy parecida a aquellos aspectos de los que hablamos a nivel social. Y es que, bueno, hay mucho más interés en que los niños aprendan matemáticas o historia del arte que aprendan educación sexual, en que aprendan educación emocional, en que aprendan a protegerse, en que aprendan a respetarse, en que aprendan a no ejercer violencia ni agresividad sobre otros y en que aprendan también a defenderse en el caso de que tal cosa ocurriera. Este tipo de aspectos se tratan de refilón, si es que se tratan. Yo he escuchado en una evaluación de mi centro, cuando comenté que una persona en concreto había tenido un intento de suicidio y que lo sabía y tal, bueno, aquí venimos a hablar, Teresa, de aspectos pedagógicos. Y ya está. Y además a grito pelado, quiero decir que el problema de la educación también es muy serio. Yo entiendo que los centros educativos están de burocracia hasta los ojos, ¿vale? Que además tienen una presión infinita de la inspección educativa local y que la inspección educativa local tiene una presión infinita de la inspección central de la Junta de Castilla y León, en mi caso. Pero estoy convencida de que hay mucho más interés de nuevo, y en esto se parecen a la Iglesia Católica, en la imagen pública que se pueda dar de éxito en los resultados que se hacen de las diversas encuestas educativas a nivel nacional, que realmente del cuidado y la formación física, psíquica, emocional y de salud del alumnado. No me cabe duda. Bueno, por retomar el tema del Defensor del Pueblo, El Defensor del Pueblo es un alto comisionado de las Cortes Generales. Bueno, es decir, se limita a proponer. Quienes tienen que decidir qué valoración hacen del informe y qué medidas adoptan son las Cortes. Las víctimas, ¿qué medidas creéis que se deberían adoptar? Es que yo creo que habría que tener algún sistema coercitivo que obligase al cumplimiento de las recomendaciones que ha elaborado el informe del Defensor del Pueblo. Claro, eso es lo que desearíamos, porque luego lo cierto es que ayer mismo, y tengo aquí la hoja, ayer mismo el Grupo Más Madrid presentó en la Asamblea de Madrid, insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a organizar y celebrar un acto de reconocimiento simbólico de las víctimas de agresiones sexuales en el ámbito de la Iglesia, a impulsar las medidas normativas en favor de víctimas de abusos en el ámbito de la Iglesia para que se reconozca su derecho a ser reparadas conforme a lo establecido en el informe del Defensor del Pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. No salió adelante. No salió adelante. PP y Vox se negaron. Quiero decir, habría que obligar a la Iglesia al cumplimiento de algo que ha salido de la figura del defensor del pueblo, que no es que sea precisamente sospechoso de ser especialmente radical. Sí, pero y para forzar esto, para que esto suceda, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se movilizaría o qué habría que...? ¿Qué creéis que vosotros que se podría hacer? Yo creo que una de las cosas importantes que sería, evidentemente, sería que haya educación sexual. Es injustificable, no hay ningún argumento que se pueda dar por parte de nadie, aunque la iglesia, la derecha y la extrema derecha se inventen argumentos absurdos y completamente medievales para que no haya educación sexual. Los niños están cayendo en la sexualidad a través del porno, en las páginas de internet, con 12 y 13 años, por la negativa a educarles y prepararles para una de las cosas que puede afectar evidentemente a su emoción, a su calidad, a su autoestima. Y por tanto necesitan una construcción en la que les ayudemos. Y de esta manera también se podría preparar a esos niños para que no haya abusos de menores y para que no sucedan estas cosas que pasan, pero no se consigue. Y a nivel de movilizaciones, las víctimas, ¿os planteáis influir en grupos políticos? ¿Estáis pensando en la calle? ¿Estáis pensando en algún tipo de movilización para concienciar más a la sociedad o todavía no os habéis puesto en ese punto? En principio no. A ver, me parece a mí que a nivel individual, me refiero a nivel personal, la lucha de las víctimas es una lucha que tiene un límite. Sí. Somos víctimas. Yo no quiero seguir sacrificando mi vida personal. Creo que hemos conseguido llegar a un punto en el que hay un entorno social y la sociedad en sí misma se tiene que movilizar, porque no se trata ya tanto del tema de salvar a las víctimas, sino de evitar que vuelva a pasar a los próximos. Y eso no es un tema de las víctimas, es un tema de todos. Es un tema de los padres, es un tema de los que llevan a sus hijos a los colegios, es un tema de familia, de tíos, de abuelos, de amigos, de las personas que se preocupan por los niños. No es solamente un tema de las víctimas. Teresa, ¿tiene algo? ¿Comenta algo más? A ver, yo creo que luego depende también a nivel individual de la vida que hayamos tenido. Yo como mujer estoy absolutamente unida a la lucha contra la violencia de género, pues desde tiempos inmemoriales. La Iglesia me ha revictimizado por el hecho de ser una mujer, sin el más mínimo género de dudas. Y de hecho, no me cabe duda de que la Iglesia es el ejemplo más palmario de una estructura jerárquica, patriarcal y misógina. Entonces, a mí no me queda más remedio que seguir el resto de mi vida peleando para, no solamente para poder defender mi propia identidad y mis propios derechos, sino también para que mi hija pueda tener una vida decente y el resto de las mujeres del mundo mundial. Entonces, yo creo que voy a estar en la lucha el tiempo que me quede de vida, no solamente de la lucha contra la pederastia, que por supuesto, sino de la lucha por la defensa de los derechos humanos. Y eso implica la lucha por la defensa de las mujeres a las que la Iglesia Católica nos ha destrozado porque no nos considera seres humanos. Y lo digo con todo lo que supone asumir eso. No nos considera seres humanos, nos considera seres al servicio de los hombres, hasta el punto de que no solamente se nos victimiza cuando se nos viola, sino que se nos revictimiza cuando por el hecho de ser mujer se nos atribuye complicidad. Automáticamente se nos atribuye complicidad, pero es que además se nos desprecia sistemáticamente en nuestras opiniones y en nuestra identidad, sin que exista ningún tipo de sensación de que están haciendo algo fuera de lo normal. Y puedo leeros, si no os importa, una frase que aparece, no solo porque es mía, me refiero porque es un documento que yo tengo, sino porque además es un documento oficial que ha firmado la Iglesia Católica. La sentencia de nulidad que consiguió mi exmarido, y la consiguió poniendo de testigos a su hermana y a su cuñado, dice, respecto a mis abusos sexuales, abusos que confesó el cura, la madre había consentido en una relación que ella, se refieren a mí, tachaba de violación por parte de un religioso amigo de ella. ¿Qué os parece? Esto lo firma la Iglesia Católica. Pero es que además, cuando hablan de cuál es la razón por la que logra la nulidad matrimonial, e insisto en que esto es porque soy una mujer, entonces a mí no me queda más remedio que seguir peleando para la defensa de las mujeres, dicen, la prueba B es la copia del historial clínico-psicológico del Hospital Clínico de Salamanca. Son 44 folios que contienen las numerosas entrevistas con su problemática psíquica, su dependencia y su dudosa relación con su psiquiatra. Sí, o sea, han logrado mi historial clínico. Pero además es que la interpretación que hacen es que la relación con mi psiquiatra, como soy una mujer, también es dudosa. Hablan de que soy una persona muy poco inestable, como madre de familia deja mucho que desear, no le gustan nada las cosas de la casa, no es nada hacendosa en las cosas de la casa y no le gustan nada todo lo que tiene que ver con los aspectos caseros, siendo una persona inmadura, egoísta y egocéntrica. Esto es lo que ha servido para que mi exmarido tenga la... Esto es la sentencia de nulidad matrimonial. Qué fuerte. Bien, yo comparto desde luego lo que con Teresa, el que... Es de una misoginia, insoportable. El problema del feminismo y de la violencia tiene que ver con el... Y el patriarcado de que se habla en el movimiento feminista tiene mucho que ver con la religión y con la Iglesia. Y de hecho, en el pasado 25 de noviembre, la conmemoración que se hizo, Europa Laica, el comunicado que emitió entonces insistía sobre todo en esa relación directa entre el patriarcado y la Iglesia Católica, la religión católica, que hace que se produzca, está en el origen de la formación de muchas de las personas que ejercen esa violencia. Claro, es que si os dais cuenta, a la mujer se le culpabiliza porque ha perdido su pureza. Claro. Es que, o sea, el ideal de la mujer católica es la virgen pura, casta y tal. Entonces, encima claro. De que te violan, luego la vergüenza es tuya porque ya no eres pura. O sea, es que es, claro. Maquiavelo puro. O sea, es de un maquiavelismo terrorífico, la verdad que sí. Bueno, hay una cosa terrible en la educación católica y en la educación que se nos ha dado a las mujeres en este país, y es que se nos obliga a mantener un rol de abnegación, de sumisión, y luego, cuando tú no eres capaz de reaccionar ante un hecho violento, como es una violación, se te acusa de no haber tenido capacidad de reacción. Sí, sí, sí, sí. Sí, totalmente. Se revierte la culpa de mala manera y siendo mujer ya es asegurado. Bueno, yo me estaría aquí hablando hasta mañana, pero bueno, para los oyentes una hora es suficiente. Ya sabéis que todos tenemos la atención destrozada con tanta red social y tanto fotograma a toda velocidad. Pero bueno, yo os emplazo a que esto es el inicio de... Es una batalla de una gran guerra. Y va a haber muchos más capítulos. Tenemos a Cremades por delante, tenemos a esa convocatoria extraordinaria que les ha hecho el Papa a toda la Conferencia Episcopal Española, que no sabremos si les tiran las orejas o no, o sea que cuando queráis, pues ya sabéis que encantados de volver a escucharos. Muchísimas gracias por hacer este programa y por dedicarnos vuestro tiempo. No, a vosotros por supuesto. No, muchísimas gracias porque nos habéis dado voz y volvemos a lo de romper el muro de silencio. El único arma o el arma más poderosa que creo que tenemos las víctimas es que nos permitáis hablar. Sí, y de verdad que seguiremos, ¿eh? Seguiremos porque todavía nos quedan muchos capítulos y hay mucho que comentar y hay mucho que conseguir, que os lo merecéis. Venga, que eso lo tenemos que ver todos y todas. Muchísimas gracias. Un abrazo. Ojalá estos programas sirvan sobre todo para que no haya nuevas víctimas. Eso, en eso estamos. Efectivamente, para educar. Estupendo, muy bien. Hasta luego. Bueno, pues espero que os haya gustado el programa tanto como a nosotros. Ha sido un auténtico placer. Es el último programa del año. Así que, nada, ya sabéis, en 15 días nos escuchamos con fuerzas renovadas porque hay remedio, como nos recuerdan los hormigones. Aquí acaba el Domingos Laicos de hoy. Si te ha gustado, compártelo. I really